Rasleiro, Rasleiro, Rasleiro, Rasleiro, Rasleiro, Rasleiro. Y vamos. Comenzamos este programa de hoy escuchando a Cheap Trick, una banda de los 70, pero vamos a explicar después por qué escuchamos este tema. Tiene que ver con el contenido también del programa de hoy, ¿ya? Entonces, pero vamos a dejarlo eso para la mitad del programa. Antes que nada, saludarlos a todos, agradecer los que nos están escuchando, a toda la gente que está escuchando en Santiago, en Buenos Aires, en las provincias. Desde Temuco nos están escuchando también, desde otras partes del campo, así que saludos a todos ellos. Bueno, y darle las gracias también a toda la gente que hace posible este programa, a la gente de las radios, comunitarias, que hace posible que podamos acceder también a esta tecnología que permite que podamos salir al aire. Entonces, reconocer también el trabajo que se está llevando a cabo la gente que trabaja en Libera Tu Radio, que tiene un trabajo de software libre que permite automatizar tus proyectos radiales y que trabajan en toda Latinoamérica. También un saludo grande a la gente de Numérica, que ahí pueden encontrar, tienen muchos servicios. Numérica Latina Red es un emprendimiento que tiene, nos puede entregar también streaming, servicio streaming, es decir, todo lo que tiene que ver con salir al aire en internet, ya el servicio también de páginas, sitios web, radio online, dominios, aulas virtuales, correos y otros servicios más. Así que un abrazo grande para la gente que nos está escuchando de Numérica y que sabemos que están por ahí. Bueno, hoy día tenemos también, como siempre, mucha música y bueno, también alguno que otro comentario que vamos a hacer. También muy importante para nosotros saludar a la gente que ya no está entre nosotros. Sabemos que han partido muchos y bueno, también recordar que de alguna forma nuestra época ya está muriendo y hay que dejar el espacio a otros. Pero no por eso no vamos a caer en la pena, así que vamos a ir con un temazo ahora de Velocidad 22 para ya empezar con el primer bloque. Este tema es Velocidad 22, se llama Inmortales y bueno, salió el 14 de febrero de este año, no porque sea el Día del Amor, sino porque fue el día en que murió un gran amigo, Adrián Maquinación, que toca en la banda Maquinación. Y bueno, mucha historia que tuvimos con él, así que y muy querido también entre toda la gente del rock subterráneo. Así que vamos con Velocidad 22. Como hijos de Canceleiro, Canceleiro. Y bueno, ahí escuchamos a la banda de Buenos Aires de Velocidad 22 con el tema Inmortales, un tema que salió, como les decía, el verano, el día 14 de febrero, en homenaje a nuestro amigo que se fue hace ya un año y medio, Adriancito Maquinación. Así que un gran saludo también para toda la gente que nos escucha desde el otro lado de la cordillera y que también conoció a Adrián. Y bueno, continuando con el programa, esta semana y la semana que no estuvimos conectados, nos vimos también siempre impactados por las noticias, que bueno, sobre todo impactados por la cantidad de injusticias que existen en este país, o la cantidad de contradicciones que hay y que se traducen en las injusticias que siempre afectan a los más desfavorecidos. Entonces, tuvimos la semana pasada ya la huelga de hambre de Guillermo Camus Jara, que estaba en la cárcel de Leu, exigiendo que fuera trasladado al CET de Cañete. Ya el CET es un centro de educación y trabajo que depende de Gendarmería, y bueno, él cumplía ya todas las condiciones para ser trasladado y había hecho también sus trámites, pero Gendarmería le hizo desaparecer sus papeles. Y bueno, también fue víctima de un desalojo arbitrario de la celda donde habitaba él, él estando en huelga de hambre, donde se le quitaron mucho de sus pertenencias, de ropa, enseres, y que también lo llevó a colapsar un poco también con su enfermedad. Y por eso él decidió también ya la semana pasada ya asumir la huelga seca como una forma más de presionar. Ya, pero esto lo ha afectado tan seriamente también en su salud, ya comprometiendo sobre todo sus riñones y otras partes de su cuerpo. Ya, entonces, bueno, importante que esto, que mientras afecta esto a Guillermo Camus, un preso político mapuche, también por el otro lado se va pegando los perdonazos a otra gente, más del poder sobre todo. Entonces también tenemos que, por ejemplo, también que condenaron por quemar la iglesia a Gerardo Leal Robles a 10 años, ¿ya? También, que fue un hecho que ocurrió en el contexto del estallido social, y que resultó también, este compañero resultó condenado. Ya, pero mientras se condena a la gente que por protestar, por manifestarse, se pega los perdonazos a la ISAPRE, por ejemplo, donde todos los partidos políticos, desde el Partido Comunista al Republicano, se pusieron de acuerdo para aplicar unas políticas de salvataje a estas empresas que lucran con la salud de la gente trabajadora, sobre todo. Y bueno, lo otro también que impactó fue el desalojo de la toma 17 de mayo en Cerro Navia, que bueno, considerando las condiciones climáticas, que invierno, no hubo ningún tipo de clemencia con la gente que estaba haciendo sus tomas. Y bueno, tampoco se trata de pedir clemencia, sino que también es un derecho, el derecho a la vivienda, y que justamente este gobierno se había comprometido también a trabajar con toda esta gente, pero vemos como tanto el Frente Amplio como el Partido Comunista dan la espalda nuevamente al pueblo que también lo eligió. Y bueno, y por el otro lado también tenemos que durante la semana que pasó también absuelven a Juan Miguel Fuentealba, el general en jefe del ejército chileno, que fue general en jefe del ejército chileno y que se metió al bolsillo nada más ni nada menos que 3.500 millones de pesos. Recordar también que junto a su esposa, que es ¿cómo se llama? Ana María Pinochet, la hija de Pinochet, del dictador. Entonces, es preocupante y es indignante ver cómo es surgen, o sea, cómo se manifiestan las contradicciones, cómo se profundizan las contradicciones, y siempre afectando al pueblo pobre y a la gente que lucha, y a la gente que sobre todo que se mantiene en pie luchando por una vida más digna. Así que en eso estamos en este momento en este país. Y bueno, estamos también atentos a los mensajes que nos mandan. Nos manda también de Santiago una actividad para el sábado 8 de junio, nos dicen, nos mandan un afiche. Hay una actividad solidaria con una escuela autónoma mapuche en el Yeuyeu, Kimeltue Yeuyeu se llama la escuela, y esta actividad es en Sacié número 1761, Sacié número 1761, en la sede del CAT. Esta actividad, como dijimos, es solidaria con la escuelita Quimeltuwe Yeuyeu, ya, en la Escuela Autónoma Mapuche. Así que bueno, ahí van a tocar el, a ver, dice, no entiendo bien, pero dice La Maluco Fernández, La Furia, Pucuchiñuque, Matute Join, ya. Dice venta de comida y bebestibles. Adhesión 2,000 pesos. Así que todos invitados a que puedan ir a participar a esta actividad en favor de la Escuelita Autónoma Mapuche de Quimeltuwe Yeuyeu. Así que un saludo para la gente que está organizando y los que nos mandó la información. Así que, bueno, continuamos también con la música. Vamos a pasar a un siguiente bloque. Un primer bloque fue algo que se nos quedó, la verdad, que en el tintero del programa pasado era lo que más tenía presente y se me fue. Ya vamos a poner dos temas de una banda de Temuco, la banda que se llama ARC, que viene hace tiempo también haciendo ruido, viene sacando material en cassette, tienen un sello también, bueno, no sé si toda la banda, pero Eric, el que canta, tiene un sello donde va sacando algunas cosas en cassette, 7 pulgadas y otros materiales. Ya, entonces, ellos a finales del año pasado, si mal no recuerdo, sacaron un vinilo que se llama Se Pudrió Todo, Adiós, ya, de ARC. Ya, este lo sacó un sello español, si no me equivoco, que es Discos Enfermos. Lo pueden también encontrar, los que tienen que comprar el vinilo, lo pueden encontrar en Discultura, creo que tiene, y también con la misma gente de ARC, ya, con Eric, o también se puede meter al Facebook o al Instagram de la banda y puedes conversar con ellos y pedirles este hermoso vinilo. Está grabado en 45 revoluciones por minuto, así que son 8 temas por 4 temas por lado y está muy bueno. Está muy muy bueno. Para mí, ARC es una de mis bandas preferidas de acá, así que un saludo para la gente de ARC. Esta está conformada por Eric en voz, Jimbo en guitarra, Dab en bajo y no sabemos quién toca la batería. Pero bueno, en el insert del vinilo salen 4 muchachos abrazados en una cama, en una posición sensual. Y bueno, vamos a escuchar de este vinilo, en vinilo, no tenemos conectado el tocadisco, pero nos mandaron los en ¿cómo se llama? En digital. Vamos a escuchar los temas Dungeon Crisis y El Retorno de los Cromañones. Like Y bueno, ahí escuchamos a Ark con sus temas, ¿cómo se llaman los temas? El último que escuchamos, El Retorno de los Cromañones, y el anterior, Dungeon Crisis, ¿ya? Temas que aparecen en su disco Se Pudrió Todo, Adiós. Bueno, también muy ad hoc a los tiempos en que vivimos, donde vemos que cada vez este mundo está más podrido. Ya me dicen que se viene un poco saturado, bueno, vamos a mojar un poquito. Bueno, lo que les comentaba, escuchamos a Ark, y ahora vamos a, también tenemos a otra banda de acá del sur. Ark es de Temuco, ya todo esto, no sé si lo había dicho. Vamos a escuchar una banda de Valdivia, ¿ya? Bueno, antes que nada también saludar, de nuevo saludar a toda la gente que nos escucha, siempre es importante generar estos espacios porque, bueno, como decíamos, en un mundo que se está cayendo a pedazos, es importante que nos demos un espacio de comunicación, que podamos encontrarnos, aunque sea a la distancia, que podamos hacer un poco lo que nos gusta, escuchar música y bueno, ir comentando todas estas cosas. Así que nos están escuchando, bueno, desde Santiago, Morales también, Felipe, de Temuco, está Toro también escuchándonos por ahí, de Osorno también está el Piola, que va a presentar ahora unos temas. Y otra gente que veo que está conectada, así que saludos a todos ellos y ojalá que no se pierda todo esto de generar instancias de encuentro. Y bueno, vamos a dejar ahora las palabras para nuestro amigo Piola, que es uno de los guitarristas violeros de la banda valdiviana, valdiviense, como se dice, el de Valdivia, perdón, PKR o Porotos con Riendas, que nos va a presentar. Hace poco le reeditaron su disco clásico, lo que tenían grabado lo reeditaron, así que bueno, aquí los vamos a dejar con las palabras de Piola, que va a explicar un poco todo el tema y después seguimos comentando. Hola a todos los muchachos, las muchachas, yo soy el Piola, guitarrista de la banda de los Porotos con Riendas, los PKR, de acá de Valdivia. La verdad que nosotros acabamos de reeditar un cassette, que es un disco que sacamos el 2006, que se llama Dejen Dormir Desgraciado, y que lo estamos reeditando en caseta ahora, y por esa razón mi amigo aquí Antonio me dio el espacio. Bueno, para contarle un poquito de nosotros, los Porotos con Rienda. Los Porotos con Rienda es una banda punk clásica del pueblo de Valdivia, allá en Chile, lo que los Winca la llaman, Chile. La banda se formó el año 1991 tocando rock clásico. En esos tiempos estaban las personas que fundaron la banda: el Chico Eric en la voz, estaba el Ricardo López, el Lupa y el Andrés Carrillo, el Cazuela en la batería. Cazuela es el único integrante que hasta el día de hoy se mantiene en la banda. Eso fue el año 91. Por esos años, 91, 92, 93, etcétera, llegan otros cabros a la banda, como el Pancora, el Sportman, Carcuro, el Memo Falacia, el Pelos Cochino, hasta que en el año 98, me llaman a mí, al Piola. Era porque el Sportman se había ido de Valdivia, entonces necesitaban un guitarrista que hiciera la segunda. Y ahí llegué yo. Y empezamos de a poco a hacer la banda, y de esos años están los primeros temas que se rescatan, y dentro de ellos está el primero que vamos a escuchar, Don Antonio. Suelte el vaso de copete y ponga el temita Tío Rico. Tío Rico. Ya, estamos en el año 1998 y me llaman a mí a tocar en los puertos con rienda, pum. Y ya, pum, y empezamos a tocar y resulta que el bajista que estaba en ese tiempo, que es el Lupa, dice, ¿sabes qué, puta? Man, yo toco así nomás, entonces yo yo voy a salirme de la banda. Entonces los cabros, que eran más grandes que yo, porque yo era un cabro chico, el año 98 tenía 14 años, me dicen, puta, ¿y tú no cachai alguien que toque? Y sí, porque yo, mi amigo, y traje a mi amigo personal, el Pinky, a tocar en los porotos con rienda, el bajo. Y ahí empezamos a tocar el año 98, 99, y ya empezamos, estamos bien, hasta que el año 2000, llega Mareo de Santiago, el Mario, el actual vocalista, y queda oficializada la banda, no sin antes una renuncia, que renunció el Memo, y llega Pablo Proboste. Y ahí somos los cinco somos Pablo Proboste en guitarra, yo en guitarra, el Piola, el Pinky en el bajo, el Cazuela en batería y Mareo en la voz. Y de esos años yo recuerdo, compramos entre todos una batería y en la casa de Cazuela instalamos la batería y ahí hacíamos nuestra sala de ensayo y ahí fue nuestro mayor, fueron los años, el año 2000 para arriba. Fue donde más hicimos temas y donde más disfrutábamos de lo que estábamos haciendo. Y de ahí también sale el resto de temas y el que vamos a escuchar ahora, que se llama Buscando la Manera. Eso, saludos a todos y gracias. Bueno, ahí escuchamos a nuestro amigo Piola, que presentó los temas de PKR. Y bueno, también mandarle muchas gracias por el aporte, por los temas. Y bueno, y recordar que se está vendiendo este cassette en la disquería. Ay, no me acuerdo cómo era. Matías, era la disquería era. Espérate, lo tengo por acá anotado. Espérenme, muchachos. Bueno, ahí lo digo. Lo importante es que la disquería se llama Abolición de Valdivia y el encargado se llama Matías, ¿ya? Entonces ahí pueden encontrar el cassette, que creo que está a 7 lucrecias. Ya, entonces ahora vamos a volver El primer tema que escuchamos hoy día fue Hello There de, Cheap Trick. Y bueno, ¿por qué pusimos Cheap Trick y por qué nos pusimos esa versión? Es porque esa versión fue grabada el año 98, ¿ya? Y esta es una reversión de, su segundo disco, que fue grabado en el año 68, si mal no recuerdo, el In Color. Y bueno, que fue un poco debilucha la grabación de algunos, que ellos mismos dicen que no quedaron muy de acuerdo, que fue hecha más o menos con el fin de que fuera más o menos comercial, ¿ya? Cheap Trick tenía esa onda. Cheap Trick, no sé si recuerdan, pero vino a tocar hasta el Festival de Viña. Sí, no me acuerdo, que en ese tiempo, a mitad de los 80, era famoso por una versión que hacían, un cover que hacían de Elvis, ¿ya? Don't Be Cruel, creo que era el que tocaba. No me recuerdo bien, pero algo así. El asunto es que el año 98, esta gente decide volver a grabar ese disco. Tampoco estoy tan seguro, en la internet no sale si volvieron a regrabar el disco o sencillamente lo remezclaron. Ya, pero en este proceso de volver a producir este disco, lo hizo un personaje que ha sido crucial, yo creo, en el sonido de las dos últimas décadas, que es Stevie Albini, ¿ya? Entonces, invité a Ricardo Vargas, un personaje, un entrañable amigo, que siempre nos desemburrece sobre algunos temas musicales, ¿ya? Él tiene trabajos también periodísticos, hizo un cassette sobre el punk en Chile, ¿ya? 20 postales del punk en Chile, y bueno, también los transmitió en podcast, que creo que está en Spotify, ¿ya? Junto a su compadre con el que escribieron. ¿Ya? Y Ricardo, bueno, nos desemburrece sobre nuestro gran amigo, y que falleció el año pasado. Bueno, ya me puse patudo, creo que nunca lo conocí, el gran amigo, pero es Stevie Albini, que creo que todos los que están escuchando este programa lo han indirectamente lo han escuchado en alguna producción de ellos. Bueno, él produjo, lo más conocido, lo más famoso fue que produjo y grabó el In Utero de Nirvana, ¿ya? Y bueno, también grabó a Pixies, y bueno, una larga lista que ya no soy muy bueno para memorizar. Sé que también grabó a Los Crudos, si no mal no recuerdo, y creo que por ahí anduvo con Fan People, pero parece que Carlitos no quedó conforme con la grabación. Bueno, entonces vamos a dejar a Ricardo que nos cuente un poco de nuestro amigo Stevie Albini. Ahora va, tuvimos ahí un pequeño problema, pero ya lo solucionamos. Hola Fernando, aquí Ricardo. Aprovecho de mandarte un gran saludo, estimado, un gran abrazo a ti. A ti y a tu selecto y prestigioso grupo de auditores de tu programa, amigo. Tal como lo estuvimos comentando ahí y conversando, cumplo con mi palabra, ¿ya? Aquí vamos a hablar un poco de Albini, sus tres proyectos y obviamente de tres canciones. Albini es conocido incluso por gente que no conoce la música de Albini como ingeniero de sonido. Eso ha opacado un poco su labor como músico, que lo vio principalmente brillar en tres proyectos. El primero de ellos es Big Black, después Rayman y finalmente Chelak. Chelak, con el cual pudo tocar aquí en Santiago el año 2008. Y tuve la suerte de verlo. Big Black fue el primer proyecto en el cual él se aventuró como músico. Él es multiinstrumentista, toca guitarra, bajo y batería. Y en Big Black él está a cargo de las voces, de la guitarra, del bajo y de la batería programada, que está acreditada como Roland y que figura así en todos los discos de Big Black. ¿sí? Lo primero que sacó él cuando tenía 20 años, el EP Lungo. Y después la siguiente material de Big Black se le sumó en el bajo Jeff Pesati y Santiago Durango en la guitarra, que eran de músicos también de Naked Raven, otra banda de Chicago, que, de la cual Alvin era un gran fanático. Luego de ahí, él, cuando se disolvió Big Black en el 87, se junta también con los vivos de banda, con la base rítmica de los disueltos, Scratch Acid, ahí con David Sims en el bajo y Ray Watson en batería. Ahí, tremenda base rítmica, forma lo que es Raidman, que tuvo una duración más corta del 87-89. Y ya como alrededor del 93, Alvini, quien estuvo ahí llameando y dedicándose ya principalmente a lo que era la grabación y su estudio, la formación de su estudio Electrical Audio, empezó a tocar el bajo con una banda que se llamaba Four, donde estaba Todd Trainer, y de ahí empieza a tocar con Todd Trainer, y en lo que vendría siendo ya después se transformó en Chelak. Pero vamos con primero con Big Black, con el tema del cual he seleccionado. El tema se llama Bad Houses y es del primer LP de Big Black del año 86, que se llama Atomizer, no sé cómo se pronunciará bien. Y seleccioné ese tema, además de la duración, porque dura 3 minutos, no se extiende tanto, es porque presenta una variante diferente a lo que generalmente nos ofrecía Big Black, en general la música de Alvin en sus 3 proyectos. Quizás esta variante la desarrolló un poquito más en Chelak. No es una canción dentro de la discografía de Big Black que sea abrasiva, que sea con guitarras distorsionadas, que nos presente una percusión, una rítmica más frenética, sino que es más pausada, como media pastoril, y tiene un tono reflexivo que va muy acorde, digamos, con lo que nos quiere dar a entender la letra. En ese aspecto es como muy teatral. Cosa que también yo creo que Alvini va a poner un poco más en evidencia en lo que es Chelak, en la puesta en escena, sobre todo de lo teatral. Bad Houses, rítmicamente yo creo que también nos remite un poco a uno de los grandes amores de Alvini, que no va de la mano muy con el punk rock, sino que Alvini también era un gran fanático de Kraftwerk, y Bad Houses da indicios de eso también. La letra nos remite a la reflexión de un tipo mientras va manejando hacia una casa de mala reputación o de mala fama. Y el transcurso en ese viaje se siente avergonzado de ir a esos lugares que son lugares donde ningún hombre respetable debería ir. Y se siente avergonzado y enfermo de su conducta y de sí mismo. Y generalmente son un poco los tópicos que toca Alvini en sus letras. Después vamos a ir con Raidman, con un tema que se llama Upbeat. Como les mencionaba, Raidman tuvo una vida un poco más corta y fue mucho más polémica que Big Black. Ya con Big Black, Alvini había sacado ciertas ronchas un poco en la comunidad punk por las temáticas de sus canciones, pero ya con Raidman encontró una respuesta más activa en contra de su propuesta debido al nombre de la banda, que es Violador traducido al español. El nombre viene de un cómic japonés del cual Alvini se hizo fanático, porque en ese tiempo vivía con Reynold Watcham, que baterista de los disueltos Scratch Acid, que se terminó transformando en el baterista de Rayman. Le mostró este cómic. Entonces Alvini es fanático de los cómics y quedó obsesionado con él, con este cómic japonés. Ellos, en su discografía, alcanzaron a sacar, creo que 13 EPs y un LP. Del LP, como les mencionaba, vamos a sacar el tema Upbeat, que se llama, el disco se llama Two News and a Pack Mule, ¿ya? Líricamente un poco la letra nos vuelve a remitir a personas como inadaptadas, con conductas violentas y relaciones bastante trastocadas. El tema también musicalmente nos presenta a lo que para algunos es la mejor formación con la cual tocó Albini, que es la de Rayman, no es la de Chelak. Es una banda bien matemática, con rítmicas bastante complejas, y aquí nos presenta un poco una canción un poco más rápida y acelerada, digamos, cerca al punk. Y también nos muestra un Albini que no estaba muy conforme con su voz, ya que el Rayman tiene harta distorsión en lo que es la voz, en comparación en lo que era a Big Black, y posteriormente en lo que es en Chelak. En Chelak prácticamente no ocupa distorsión de voz, o no hay un tratamiento en especial a la voz. Lo que es con Chelak, vamos a ir con el tema Spoke, que este tema se mantuvo como... sin estar en un LP oficial durante mucho tiempo, casi 14 años. Spoke fue grabado en una Phil Session originalmente en el año 94, y vio la luz como 13 años después en un disco que sacó Chelak en el 2007, que se llama Excellent Italian Greyhound, que vendría siendo como el cuarto LP de Chelak. En 1994 Chelak sacó su primer LP, que se llama Inaction Park, donde no sale Spoke. Y después de como 13 años pudo encontrar lugar en un LP. Es una canción bastante corta, bien hardcore, dentro de los estándares de Chelak, entiéndase. No es como Día Rayo, Christy Slaughter, pero sí es bien rápida y nos muestra un poco el sentido del humor absurdo y negro que tenía también a Albini. La canción es, son gritos y son como un pregunta y respuesta entre Albini y Bob Weston, el bajista de Chelak, que no tienen como ninguna lógica, o tal vez pueden que tengan lógica interna para ellos, que sean puras tallas. Es como eso, muy en el formato de un 2-3-4 para adelante y fuerte. Y ahí da muestras ahí también del excelente baterista también que es Todd Trainer en Chelak. Una banda que está sumamente bien aceitada y es un tema que yo personalmente lo disfruto mucho. Lo vamos a escuchar en su formato de la Pill Session. Si lo quieren escuchar en el formato, digamos, de su disco, que no varía mucho, lo pueden buscar en el disco que se llama Excellent Italian Greyhound de Chelak. Así que eso, estimado y querido Fernando, no les quito más tiempo. Espero que disfruten estas canciones. Si no conocían la obra de Albini, espero que les despierte la curiosidad para que vayan y la busquen, escuchen su música y ustedes mismos investiguen y sacan ahí sus propios juicios de él. Una figura bastante totémica dentro de lo que fue el punk, y no exento de polémica, sobre todo por su paso por Big Black y Rayman, donde sus letras jugaban mucho al borde de lo políticamente correcto, y como más o menos les pudo haber quedado la idea con conductas bastante torcidas del ser humano. Después un poco Albini fue tomándole el peso un poco a eso, y en Chelak ya fue desarrollando la misma lírica, pero un poco más afilada, no tan tosca. Yo lo que rescato de Albini, y un poco que los puede, digamos, involucrar a nosotros, y como lo que puede sonar más cercano, porque obviamente se destaca Albini como músico y productor de discos, entonces la mayoría de nosotros nunca vamos a producir un disco de música y tampoco vamos a ser músicos reconocidos, pero sí lo que me pareció bastante rescatable de él, que le vi en una entrevista hace un par de días atrás, era que él decía que toda su visión de mundo, todas sus conductas como ser humano y como interacción con la sociedad respondían a su encuentro con el punk rock, que el punk rock fue como el gran formador de él, de estándares éticos y de conducta. Y eso me parece sumamente rescatable. Eso me parece, digamos, que es lo que podemos rescatar o aplicar más, más allá de sus técnicas de grabación o de cómo afinaba o no afinaba la guitarra y los efectos que hacía y todo ese tipo de cosas. Albini, como ingeniero de sonido, cobraba lo justo y necesario a las bandas independientes, incluso eran como precios irrisorios, prácticamente les decía con cuánto dinero cuentas para pagarme, o cuál es tu presupuesto. Esa era la pregunta que le hacía a las bandas independientes, a las bandas pequeñas, y él a todas las bandas no les cobraba regalías. ¿Ya? Eso quiere decir que el tipo perfectamente podría haberse hecho multimillonario ya grabando El Inútero de Nirvana, y a esa banda no le cobró regalías, y así como a ninguna otra. Lo que eso es lo principal: amor a tu trabajo, amor a lo que haces y un compromiso con lo que tú crees. Eso solamente. Te mando un abrazo, querido Fernando. Ya que estés muy bien, te deseo el mejor de los éxitos en este proyecto. Y los mejores deseos también para todos tus auditores. Un abrazo caluroso. threatening presently, but... Wait till I start Nautilus. 301, play the drum! Volvimos. Bueno, agradecer a nuestro amigo Ricardo Vargas. Aquí nos están avisando de un error que cometimos. No sé si lo dije yo, Ricardo, pero dijimos que había muerto el año pasado. No, Albini murió hace exactamente una semana y media. No, hace dos semanas, justo antes del primer programa, que fue hace justamente dos jueves atrás. Así que gracias a Julio por recordarnos el. Y bueno, hicimos solo un lapsus, ya porque justamente quisimos hacer este homenaje porque estábamos ante la muerte de Albini, que consideramos que era una persona importante en la música de los últimos 20 años. Así que se agradece la aclaración. Y bueno, ahora vamos a... Todavía nos quedan algunos bloques, recién vamos en la mitad, así que todavía vamos a continuar. Bueno, agradecer a Ricardo también, bueno, porque nos explicó toda la historia de o la trayectoria musical de Steve Albini, ya desde Big Black hasta Shellac. Bueno, su trayectoria como músico, no como productor. Bueno, es la producción como productor, no sé cuántos habrán sido los trabajos que habrá realizado. De todo lo que he visto en internet, siempre se arranca alguno que otro, así que eso. Este era nuestro pequeño homenaje de este programa. Recordar que Ricardo también tiene, bueno, escribió un libro junto a Emilio Ramón, se llama Disco Punk, 20 postales de una discografía local, que también es muy interesante, que en lo personal también me hizo revalorar muchas bandas que de acá de Chile que no tenía en el olvido o no tenía alguna opinión muy, muy cariñosa, digamos, ¿ya? Así que es un buen libro, está editado por la editorial Santiago Under. Y bueno, ojalá que también nos ha comentado que está por sacar otro texto ya más cercano a lo literario. Así que un abrazo grande, Ricardo. Esperamos que te vaya bien en tus proyectos. Y bueno, ahora vamos a pasar dos bloques que se acercan un poquito más al metal. Y bueno. La primera banda que vamos a hablar ahora es un lanzamiento que hicieron hace poco también, el sello Putrid Production, en manos de Jonás, el amigo Jonás, que desde Puerto Varas va sacando material en vinilo, cassette, de bandas locales y de otros lados también. Ya tiene producción de 12 pulgadas, 7 pulgadas también en cassette. Así que hace poco sacó un cassette de la banda Humanoide. ¿Ya? Humanoide es una banda de Los Ángeles, no de Los Ángeles, California, sino de Los Ángeles, Los Ángeles de la octava región. Dice que esta banda es nacida a mediados del 2013 de las mentes de Sebastián en guitarra y Leonardo en voces, quienes venían de un fallido proyecto de Sludge Doom y querían acelerar revoluciones. Teniendo algunos riffs en carpeta, logran contactar a Claudio, bajo, y Fabián, batería, con lo que se afiata la alineación y se graba a mediados del 2014 el único demo oficial, el que cuenta de 5 temas más intro, influenciados por entes de Green, como Brutal Truth, y otros más hardcore de Sludge, sobre todo en lo que tiene que ver con las afinaciones, dice. Y es repartido de forma casi gratuita a los interesados en las variadas presentaciones de la banda. Dichas copias no fueron más de 50. Ya, luego de varios meses en constante actividad en vivo y trabajo de composición, sufren el primer quiebre al partir Sebastián fuera del país. Es así como que se recluta a Juan Pablo en labores de 6 cuerdas, dando un giro un tanto más death metal, sin dejar las arrancadas carnazas, dice. Bueno, vamos a escuchar el tema entonces de Humanoide. La carátula de este cassette sale una caricatura de Merino, así que bueno, supongo que el nombre Humanoide viene de la palabra que solía ocupar este cerdo de Merino, para referirse sobre todo a la gente de Perú o de Bolivia, o también de todo lo que fuera enemigos de la patria, llámese subversivos o cualquier cosa por el estilo. Así que los vamos a dejar con el tema de Humanoide, el tema Horror, producido por Putic Production, en manos del amigo Jonás. Radio. Y bueno, ahí escuchamos el tema horror de la banda Humanoide de Los Ángeles, ya banda disuelta, pero que han vuelto a sacar el cassette en su demo con 5 temas. Lo pueden encontrar también con Putrid Production, esta productora manejada por Jonás, el amigo Jonás de Puerto Varas, así que cualquier cosa lo pueden buscar por Facebook y él se los puede enviar a los que le interese. Ya, y bueno, vamos a continuar también con otro bloque dedicado también a un par de bandas de black metal, podríamos decir, o black punk, le dicen otros, los dos se identifican más o menos con eso, bueno, más que nada una que otra. Bueno, hoy día vamos a tocar temas de la banda Imbunche y la banda Infernach, ¿ya? Estas dos bandas hicieron un split el año 2020, donde expresan más o menos su temática, ¿ya? Imbunche es más o menos conocida dentro, o al menos acá en el sur siempre, yo me acuerdo antes de la pandemia, el 2018 o 2019 por ahí, era muy escuchada, sobre todo en los ámbitos punk, más ligados también con el mundo mapuche, porque esta banda tocaba algunas temáticas propias de la cosmovisión, ¿ya? Quizás de una manera no poco coherente, pero sí llamaba la atención que, bueno, que hablaran del Imbunche, que es este ser monstruoso que viene más o menos de la isla de Chiloé, tiene que ver con el imaginario de todo, que tiene que ver con los brujos, con los calcus de la isla de Chiloé, ¿ya? Entonces todos estos seres míticos que de alguna forma pasaron al folclore chileno pasaron al folclore chileno un poco ridiculizado, ¿ya? Pero sí que tienen un asedero dentro de las creencias propias de la isla, de la gente de la isla, ¿ya? Y de la conmovisión mapuche igual, ¿ya? Entonces Imbunche no solamente habla de eso y tiene otros temas también que hablan de cosas mapuche, es su fuerte, ¿ya? Ellos bueno, dicen, se autodeterminan como black punk más que black metal. Tienen un estilo, bueno, que es una batería machacante, que podríamos decir que a veces es un tanto hipnótica, y bueno, con unos riffs bastante duros. Se me adelantó un tema, vamos a seguir hablando, esperen un segundo. Y bueno, como le iba diciendo, por otro lado, tenemos esta banda Infernach, que son de Canadá. Infernach, espérenme un segundo por favor, que se me desconfiguró un poco esto. ¿Dónde tengo esto? Bueno, estaba hablando de Infernach, que tiene que ver con una banda de Canadá. Es una banda de solamente una persona. Se llama Fiman Patriak, es de Chandler, de la parte de Quebec, es decir, la parte francesa de Canadá, donde habla francés. Y bueno, Fimac se siente parte de un pueblo originario de ahí. Él es mestizo, podríamos decir, champurria de acá, pero allá le tienen otro nombre, ¿ya? Y bueno, vamos a poner 4 temas de este split. Los temas son cortitos, son de menos de un minuto cada tema, así que por eso le elegimos 4. Y vamos a continuar. Entonces los dejo, vamos a escuchar un tema de Imbunche, el tema Lágrimas de Koch, el tema I'm Not Punk de Infernach. Esperemos un poquito, dejen ordenar esto, que se me borraron los temas. I'm Not Punk, Volcanic Earthblood, dice el primer tema, es yo no soy punk, yo soy de Puaynac, que supongo que es una palabra del idioma de este pueblo. Después vamos a escuchar Volcanic Earthblood, o sea, como la sangre volcánica, y después No Pipe of Peace, Ready to War. que sería No hay pipa de la paz, estamos listos para la guerra. Así que los dejamos, esperemos que les guste. Estamos escuchando por detrás Lucifer Friend con Right in the Sky. Thank you. infernal wastelands, many miles of sunburned hell. Drive through scattered limbs. Y volvimos. Bueno, escuchamos entonces el split de Imbunche y de Infernach del año 2022. Bueno, escuchamos de Imbunche, escuchamos el tema Lágrimas de Koch. Esta Imbunche, recordemos que es una banda un poco misteriosa, no tiene muchas redes sociales. Y bueno, llamaba mucho la atención también acá en el Gualmapu por su temática, y hay gente que lo ha tratado de ubicar, pero aún no sé de nadie que lo haya podido ubicar, ¿ya? Bueno, preparando este programa, vimos ahí también algunos videos en YouTube que habían subido en vivo. Pudimos ver que alguna de las guitarras la tocaba una mujer. Uno de los pocos datos que podemos ahora decir de la banda. Ya, Dave Infernach es una banda conformada, un proyecto conformado solamente por una persona, de Freeman Patriak, ¿ya? Se formó en el 2014, son de la ciudad de Chandler, de Quebec, ¿ya? Este Freeman Patriak es un mestizo que también que se ha dedicado su vida también a recuperar su identidad del pueblo originario que pertenece, ¿ya? Y tiene una conexión también especial con la naturaleza. Es lo que nos ha podido transmitir también una entrevista que aparece en el fanzine en línea que se llama Bardo Methodology, que toda la gente que le interese el black metal la puede visitar, Bardo Methodology, que ahí pueden encontrar entrevistas, gráficas, pueden mandar también a pedir el fanzine en papel si lo necesitan, parece que es bastante grueso por lo que estuve viendo. Y bueno, aparecen entrevistas a fondo sobre arte, cultura, respecto a estas bandas black metal más actuales, ¿ya? También, por último, decir que estas bandas han sido como etiquetadas también como Native Black Metal o Native America Black Metal, ¿ya? Que hay unas cuantas que han aparecido y se están agrupando, también rescatando la visión ancestral de los pueblos originarios a que pertenecen cada una de estas bandas, ¿ya? Entonces vamos a ir tratando de ir hablando de estas bandas que vayan apareciendo, ¿ya? También hay bandas black metal en Ecuador también relacionadas con pueblos originarios y creo que Perú igual, ¿ya? En Ecuador te estuve viendo el otro día que había una buena movida, pero todavía no logramos escucharla, así que lo dejamos ahí de tarea y también para pendiente para los oyentes, también cualquiera que quiera sepa, tenga este conocimiento, también pueda compartirlo. Y bueno, vamos a ir con el siguiente bloque. Vamos a hablar vamos a hablar ahora un poco de free jazz. Bueno, más que hablar, es un poco poner un tema de un saxofonista de free jazz llamado Sam Rivers, ¿ya? Sam Rivers no es tan conocido como Coltrane, o al menos yo no lo conozco tanto, o Coleman, pero también hizo un importante aporte ya a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de este movimiento de liberación en lo musical y también en lo social. Ya, Sam Rivers, bueno, como le decía, tocó el saxo soprano, también el saxo tenor, el clarinete, era multiinstrumentista, tenía una cultura, dice que era también... tenía una especial desarrollo también en el tema de la composición. Bueno, recordemos que el free jazz, de alguna manera, al que lo escuche por primera vez puede pensar que, bueno, que son notas tocadas al azar. Tiene que ver también con toda una visión de la música, deliberar también la ejecución musical también de las normas más convencionales. Y del desarrollo también comercial que había llevado el jazz, ¿ya? Que se había enquilosado en ese tiempo en lo que se conoce el bebop o que también después duró a lo que es el hard bop, ¿ya? Pero más allá de eso, bueno, nosotros, al menos yo llegué al free jazz también por el punk, escuchando los Stooges, MC5, ahí uno se da cuenta que había una beta ahí que tenía una influencia respecto a esta música que intentó liberar o liberó la música del encuadramiento convencional, ¿ya? Y también atrajo otras culturas, otras cosmovisiones respecto a la música, sobre todo en el tema africano, ¿ya? Entonces, Bueno, como decíamos, Sam River murió el año 2011. No confundir tampoco Sam River, hay otro músico, Sam River, creo que es un músico de una banda esta bien penca de ¿cómo se llama? New Metal, pero bueno, no la confundir. Sam River es el saxo. También dirigió también un loft en Nueva York, en Manhattan, creo que estaba en el tiempo, en los 70, que ellos, bueno, organizaban sus locales para hacer recitales, los músicos de jazz, y manejaban un poco todo lo que era la gestión de los recitales y del ambiente. Entonces, en ese tiempo estaba muy abandonado, habían barrios muy abandonados en Nueva York, y esto lo aprovecharon estos músicos para hacer sus lugares para tocar, ¿ya? Pero también después se produjo un fenómeno de lo que hemos llamado, o se llama en sociología, gentrificación, que es la ocupación con fines inmobiliarios de todos estos lugares abandonados, dándole otro uso más comercial. Ya, pero bueno, eso es otra historia. Vamos a hablar después también en el libro de Fernandito, que comentamos la semana pasada, también habla de ese fenómeno que ocurre también en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a escuchar un tema de Sam Rivers que se llama Ricochet, ¿ya? Y que lo descargamos de una página de Bandcamp que se llama, del sello No Business. Ya vamos a hablar un poco después de eso. Ahora lo dejamos con el tema Ricochet. Disculpen, ahí se paró. Volvemos. del Conselheiro Radio. Yeah. Volvemos entonces, estábamos escuchando ahí un tema de el tema Ricochet de Sam Rivers, ya, este saxofonista soprano, ya. Importante lo que le había dicho, este material lo está sacando No Business Record, este es un sello de Estonia, creo que es de un país de que pertenecía a la esfera soviética o algo así, no sé si es la esfera soviética, pero sí que era del este de Europa. Ya, y bueno, sacó este material para distribuirlo en vinilo en realidad, pero bueno, sale bien caro porque no es solo un disco, sino que son varios, es toda la colección de harto material de Sam Rivers. No confundir con el pelotudo que toca en Linkin Park, que tiene el mismo nombre. Ya, entonces, si les interesa, pueden buscar Sam Rivers en Bandcamp, hay varias cosas que se pueden escuchar. Yo creo que es bastante generoso el material que comparte el sello, gratis para escuchar y también para descargar, ya. Tampoco son pelotudos, no van a dar todo gratis, pero sí, gran parte. Así que bueno, gracias a la gente que nos escuchó. Y bueno, nos preguntan si va a quedar grabado este programa, y sí, como siempre lo estamos grabando, o espero que lo estemos grabando. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a hacer una pequeña un pequeño nueva sesión del programa. En realidad vamos a copiarle a un pan que tiene un programa en México que se llama Originales versus Covers de Scorpion 66, ya. Entonces esta semana me mandaron una versión que hizo nuevamente nuestros amigos de los Beogos, ya, y vamos a poner la versión y después el original, ya. Es la versión de un tema de Business que se llama Out in the Cool, ¿ya? Y en realidad me mandaron el tema, ni siquiera me dijeron el título, ya, pero habla de las calles de Constitución de este barrio, de este popular barrio de Buenos Aires, donde está esta gran estación de trenes. Y bueno, esperemos que... ¿Cuál prefieren ustedes? ¿Si la original o la versión de nuestros amigos de Buenos Aires? Recordemos que Beodos es un proyecto musical que está conformado por Juan del Río, que es el multiinstrumentista, que toca todos los instrumentos, y Fernando Prim, que toca en realidad no toca nada, él hace las letras, ya, y pone las ideas de cómo adaptar al castellano estas versiones inglesas, ya. Entonces vamos a escuchar primero los Beodos y después el tema de Business. Y bueno, ahí viene la original de Business. Y bueno, ya estamos llegando al final de este programa. Tuvimos 7 sesiones, revisamos bastante material de ARC. Bueno, un saludo para Eric también y todos los muchachos de ARC, que bueno, ahora están juntando también dinero para irse de gira por Estados Unidos. Así que un saludo grande para ellos. Para el Piola, que mandó material también de los PKR, de Porotos con Rienda, esta banda de Valdivia, un clásico del sur. Así que un saludo también para el Piola. Ricardo, que nos dio una clase magistral sobre la vida musical de Stevie Albini, ya que falleció hace 2 semanas, no hace un año, si disculpe si por el error. Así que un gran abrazo también para Ricardo y suerte en todos sus proyectos, seguir adelante. Después para Jonás, que nos mandó también un tema de Humanoide, esta banda de Los Ángeles, que también bien under, bien subterránea. Así que contento también por eso. También escuchamos Imbunche y Ifernach, también un poco de black metal, native black metal o native America black metal. Bueno, Imbunche son de, viven en Ámsterdam, pero parece que hay gente también de por estos lados de Chile que vive allá. A todo esto en Ámsterdam, en Holanda, hubo una migración muy importante de chilenos ya en tiempo de dictadura, y puede que por ahí sean hijos de exiliados, ¿ya? Mucha gente también del Walmapu, del PCR, yo sé que del PCR específicamente, o el MCR, perdón, el Movimiento Campesino Revolucionario, fueron a sufrir el exilio en Holanda, así que posiblemente por ahí venga la mano. Y después que escuchamos también, bueno, ahí Fernández, que dijimos, ya contamos que vienen este muchacho de Canadá, y bueno, Sam Rivers, Free Jazz, que un poquito que no conocíamos, o al menos yo no conocía, pero que también deberíamos poner más o menos al lado de grandes como Coleman, Coltrane, Albert Aguilar y otros más, ya que son importantes también para todos nosotros. Y vamos a seguir también haciendo esta selección musical. Y agradecer a toda la gente que nos escuchó la selección de hoy día. Tuvimos bastante oyentes, la gente de Radio Curruf, que no sé si se conectaron ahora. A las 10 parece que se nos volvieron a retransmitir. Así que saludo a la gente que si nos está escuchando por ahí. Esperemos que le haya gustado toda esta selección musical. ¿Qué más? Bueno, siempre recordar que es importante crear instancias de comunicación, sea una banda, sea un fanzine, sea un blog que hable de música y que nos llene un poco el espíritu y el alma, porque eso es la música, el alimento del espíritu. Y eso, un abrazo gigante para todos. Saludos también a Marcos Gualamán de Chauracahuín, que también está cooperando también en la radio Mulutu. Así que fuertes abrazos para todos. Kaanti Pehuayen. Nuestras banderas negras con tachas no pararán de flamear. Y bueno, no se separen tampoco la sintonía, vamos a seguir poniendo música un ratito más, ¿ya? Así que pueden seguir a comprar cerveza, fumarse un cigarro y volvemos. Del Conceleiro Radio. Una revolución no es una fiesta, ni escribir un ensayo, ni pintar un cuadro, ni tampoco hacer un bordado. No puede ser tan refinada, tan agradable y suave, tan moderada, amable y cortés, reprimida y magnánima. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia por el que una clase depone a otra. Mao Tse. ¡Hija! No es una fiesta, ni escribir un ensayo, ni pintar un cuadro, ni tampoco hacer un bordado. No puede ser tan refinada, tan agradable y suave, tan moderada, amable y cortés, reprimida y magnánima. Una revolución es una insurrección, un acto de violencia por el que una clase depone a otra. del Conceleiro Radio.